Sound System Session. Luna e Negra en los controles. Dog. Let's go. música es un arma contra el clasismo. La música es un arma contra el clasismo. La música es un arma. Justice unto the kicks, they reverb and echo. Right round the globe, sound system, them grow. DJs and selectors, them never bend low. Caribbean style, from reggae to mambo. Big up to pioneers, them suck ox and unco. We love the sound system. We love the sound system. Music para Radio Cósmica en sus 3 años esta noche. Space Woman Session. Esta noche para Radio Cósmica. High five. Last two. Right, I said that. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.